pasajero permanente de la 106. El recuerdo de Gustavo Cerati, la excepción. El móvil dulce de la 106 con las superfacturas de Super CLC a esta hora de la mañana. ¿Dónde estará? Buen día, ¿con quién hablo? Buen día, Carlito. Estamos en Cabral y en Paranza. Abrimos las puertas hoy. Cafetería Falucho. Quien les habla es el canario, que lo conocen todos, digamos, carnicero. Y tengo a mi compañero Alejandro, que me está dando una mano. Y mi señora. Buenísimo. También está. Estamos todo el grupo trabajando. Recién abrimos las puertas hoy. Mucho sacrificio, muchas cosas se cruzan por delante. Buenísimo. Canario, te voy a pedir algo. ¿Pueden bajar un poquito la radio? Sí, ahí lo bajamos. Ahí está, buenísimo. Canario, ¿qué arrancaste vos? ¿Es un emprendimiento propio? Contanos. ¿Cómo? Un emprendimiento propio, sí. Hace 5 meses más o menos con Alejandro estamos planeando abrir una carnicería que acá en el barrio Falucho no hay. Uh-huh. Bueno, yo soy acá del barrio y bueno, tratamos de ponerle empeño como para que el barrio Falucho tenga la carnicería. Buenísimo. Darle la comodidad a la gente, buena carne, buena atención, digamos, ya la gente me conoce y bueno, tenemos pollo, tenemos carne de vaca. De vaca, no villita, estamos trabajando, tengo achuras, tengo algo de cerdo. Bueno, y acá lo esperamos con algunas ofertas. Buenísimo, eso es frente a la escuela 38, ¿no? Frente a la escuela 38, sí. Genial. Frente a la escuela 38. Buenísimo. Así que, bueno, lo esperamos a todos los clientes. Saludo a todos los clientes y bueno, ya estamos abiertos desde las 8 de la mañana. Vamos a hacerla hasta la 1 y de las 5 de la tarde hasta las 9 y media, 10, bueno, eso relativo a los horarios. Así que, bueno, acá estamos. Genial. Vamos a ir anexándole cosas para que se sienta cómodo la gente y bueno, acá estamos. Bueno, ahí en Cabral y en Paranza, en esta nueva carnicería, que no me dijiste el nombre todavía. Falucho. Carnicería Falucho, exactamente. Carnicería La Falucho, qué lindo, la ¿no? Falucho. Bien puesto el nombre ahí, ¿no? Atornillado. Bien de barrio. Bien de barrio. Bueno, contame, ¿con quién vas a compartir estas superfacturas de Super CLC? Y acá está mi señora, está Alejandro, que es mi socio, y bueno, a todos los clientes, el cliente que venga, uno de los primeros clientes, le vamos a hacer agarrar unas facturitas. Exactamente, bueno, la verdad, que tengas mucha suerte en este nuevo emprendimiento. Bueno, muchas gracias por traer la factura y por darle el espacio para que se entere la gente. Nah, un placer. En ese local estaba Facu antes. Claro, estaba Facundo acá. Facundo se mudó a otro lado. ¿Sí? Exactamente, Facu con la pollería, que le iba bárbaro. Sí, sí. Así que a vos con la carnicería también te va a ir bárbaro. Sí, buenísimo. Pum para arriba, si Dios quiere. Pum para arriba. Mucha fuerza tiene ese barrio, ¿eh? Es tremendo, sí, el barrio Falucho. Así. Que ha crecido de una manera impresionante en la última década. Así estamos que extendidos, sí. Todo funciona ahí en el barrio de la Falucho. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos, te esperamos para que te den la vuelta y allí vamos a nuestra carne también. Buenísimo. Tirame una oferta de apertura, Canario. Y tengo la picada a 80 pesos, tengo 2 kilos de aguja a 120 pesos, sí. Tengo 2 kilos de paleto con hueso, 100 pesos. Voy a tener el puchero, lo tengo a 55 pesos. Qué lindo. Bueno, el sábado paso. A ver, ¿cuánto el asado? El asado te vamos a hacer precio, lo vamos a tener 125 pesos para vos. Buenísimo. El sábado paso. Bueno, pero no voy a llevar asado, me voy a llevar unas agujas que a mí me gustan bien gordas, dos dedos, una aguja espectacular, eso, y las tiro a la plancha.

restaurante, parrilla, cafetería, La Gallareta. El punto justo entre el buen gusto, la tradición y la calidad. Consulta, hacemos tu evento, despedida o cumpleaños. Abierto de lunes a lunes todo el día. La Gallareta, un privilegio al alcance de todos. Reservas 02344-1544-1606. Super Cutralco, el nuevo super de Saladillo. Carnicería con cortes de producción propia. Productos de las primeras marcas, todo a los mejores precios. Super Cutralco, si pagas más, es porque querés. Soho Casi Rivadavia. El lugar ideal para tus fiestas es el Quincho de José Domingo. Casamientos, cumpleaños, eventos. El Quincho de José Domingo, de Alejandra D'Agostino. Consultas 2345-524597. En Facebook, José Domingo Eventos. Afilen sus oídos, señoras y señores, porque se acerca la fecha, se acerca el primer concurso de canto, Saladillo Canta, el próximo domingo 27 de agosto, en el CFR masculino, a las 14 horas. Los chicos ya están ensayando, las chicas vocalizando, un público exigente, un jurado mucho más, y muchísimos premios. Organiza el CFR masculino, coordina Grupo Síncopa. Subsecretaría de Cultura, Educación y Derechos Humanos, Municipalidad de Saladillo, mejor con vos. La música de la 106 llega a vos por gentileza del Lubricentro Sanirato. 106. Estamos escuchando a Carlos Rivera con gente de la zona. Esto se llama Te Lo Digo. Y hay rebelión, ¿eh? Rebelión con Daddy Yankee y Luis Fonsi. Nada, tremendo. Después del tremendísimo éxito que tuvieron con la viralización del tema, Luis Fonsi y Daddy Yankee, que ganaron muchísima popularidad y mucha plata. Precisamente la plata fue el eje de la disputa entre Daddy Yankee y Luis Fonsi, ¿no? parece que los intérpretes están en una pelea para nada amigable, por plata, obviamente. Bueno, ¿qué pasó? El gobierno de Puerto Rico anunció una campaña para promocionar precisamente a Puerto Rico con este tema. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y la compañía de turismo de la isla optaron por firmar un contrato solo con Luis Fonsi. Daddy Yankee se enojó. ¿Cómo se llama Daddy? Edwin Prado, abogado de Daddy Yankee, puso el grito en el cielo y ha dejado ver su enojo de su representado. Es que en mayo pasado, el equipo de trabajo del artista, que estaba en conversaciones con la compañía de turismo de Puerto Rico para incluirlo en las promociones turísticas que tenían programadas para este año, bueno, se echaron para atrás. José Izquierdo, responsable del organismo de turismo, ¿no?, habría decidido dejarlo a un lado y elegir a Luis Fonsi para las campañas que son millonarias, imagínate, para promocionar la parte turística de Puerto Rico. Por esta decisión y sin la autorización del equipo legal de Daddy Yankee, el organismo oficializó y utilizó la imagen de Daddy durante la conferencia de prensa que tuvo lugar para la representación de la campaña, lo que aumentó el malestar de Daddy Yankee. Turismo negoció utilizar el tema sin Daddy Yankee. Es un despacito de Fonsi con Erika Ender. Ender es la compositora panameña que escribió la letra de Despacito junto a Luis Fonsi. Por su parte, Luis Fonsi cedió los derechos legales de imagen al gobierno, o sea, no es que se los dio, los cedió a cambio de dinero. Le va a cobrar al gobierno de Puerto Rico por su imagen $700,000. Incluye la utilización de la canción, esta, la utilización de su imagen, videos de 15, 30 y hasta 60 segundos, publicidad digital y redes sociales, según consignó hace horas el diario Metro de Ecuador. Así que parece que despacito les complicó la vida a los muchachos por plata. Nos quedamos con música nuestra. Poncho no se pelea con nadie porque es solo él. Así que ahí lo tenemos, a Poncho con Chuy, a la Folie. Las 10:24. Acordate que podés participar de los sorteos en esta mañana en vivo de la 106 para llevarte los regalos. Bueno, y info que tiene que ver con el trabajo. Te adelanto uno de los clasificados laborales. Si estás buscando trabajo, dale. Distribuidora mayorista de golosinas y galletitas busca vendedor o vendedora para la ciudad de Saladillo. Tenés que comunicarte al 2345 46 3143 o al 2345 44 4381. Así que, importante, distribuidora mayorista de golosinas y galletitas busca vendedor o vendedora para la ciudad de Saladillo. 2345 46 3143. Acordate que todos los clasificados laborales están en el portal de la radio la106.com. ¿Cómo está la temperatura en este momento? 13 grados, la humedad 80%, esperando para hoy una máxima de 20 grados con una mínima de 13. Mañana que estamos compartiendo juntos aquí en el aire de la 106. ¿Se vendrá la tormenta de Santa Rosa? ¿Saint Rose? Bueno, parece que entre jueves a la noche y viernes a la noche va a haber alguna descarga acuática y también durante el viernes. En el arranque del viernes y la finalización del jueves, por lo menos es la tendencia del momento, ¿no? Una lluviecita que va a tener lugar jueves a viernes. Estamos con los mensajitos que llegan al 2345-651479. Tremendo, ¿eh? La foto del desborde del Vallimanca que nos acaban de mandar Silvia, creo que era, ¿no? De Alvear. Silvia de General Alvear. Es tremendo, ¿eh? Ahí nos manda, están las fotos. Allí, Carlos, lo que ves enfrente es el borde izquierdo, aguas abajo, y esa inmensidad de agua es el arroyo Vallimanca. Desborde del Vallimanca es lo que cortó el camino a San Enrique. Es tremendo, ¿eh? Gracias por la info que nos mandaste, Silvia.

en el auto. Tenés que pegarte una vueltita por la trasnoche de la simpleza. Estamos escuchando a Benjamin Orr aquí en la radio a las 10:36 y tenemos mensajes de nuestros oyentes. Hola, buen día, quiero Lima Shoes, dice Dai de Saladillo. También está Lau de Sala, también está Miriam. Hola, Carlos, ¿me pasa el horóscopo de Capricornio? Dice Lau de Sala, pero cómo no, primer pedido de la mañana, ahí está Capricornio. Hola, Carlos, quiero a Lima Shoes, dice María de la Campana. ¿Cómo está el agua por allá, por la Campana? María, ¿tenés WhatsApp? Ahí está. ¿Me podrías pasar el número de la distribuidora de conocida si precisa vendedor? Pero cómo no, con mucho gusto y fina voluntad. Anota, 23-45-46-31-43. 23-45-46-31-43. Pausa chiquitita, tenemos en un ratito, Por ahora, estaba viendo esta capilla, ¿no? Una capilla de Córdoba que ganó un premio internacional. Fue seleccionada como una de las obras más destacadas del 2007, entre más de 3.000 construcciones de todo el mundo. Construcciones, estoy diciendo porque se me tapa la nariz. Viene la primavera y con la primavera vienen los alergenos y las alergias. La capilla de Córdoba, que realmente fue, creo que merecido el premio, ¿no? Un premio internacional. Esta capilla está construida con ladrillos recuperados de la capilla San Bernardo de Córdoba y llamó la atención de uno de los portales de arquitectura más influyentes del mundo, que se llama Arch Daily, Arch de arquitectura, ¿no? En inglés, Arch, Arch Daily. Fue distinguida como una de las obras del año. Está ubicada en La Playosa, a 170 kilómetros de la capital de Córdoba. Fue diseñada por el arquitecto Nicolás Campodónico. Tiene 92 metros cuadrados, es chiquita, Fue hecha sin agua, sin luz, sin electricidad. Básicamente es lo mismo, luz y electricidad, pero bueno. La obra comenzó en el 2010 y duró 5 años. Se utilizaron ladrillos de una antigua casona rural y lo que más sorprende al verla es que diferencia a las otras la arquitectura religiosa. Su interior no tiene objetos materiales y no tiene una cruz física, sino que aparece una cruz con el atardecer del día. La capilla está orientada hacia el atardecer, por lo que la luz natural ingresa a su interior y baña todo el interior, que es como abovedado, con esta cruz proyectada en la pared. ¿Cómo logran que se proyecte la luz? Bueno, en la parte de arriba hay dos palos, uno horizontal y otro vertical, separados entre sí. En el día, el sol hace su recorrido y en las últimas horas la sombra de estos grandes palos se unen para proyectar una cruz. La construcción original consiguió estar entre las mejores obras del 2017, ubicándose en segundo lugar. La verdad que es maravillosa la foto. Ahora te voy a subir precisamente las fotos de esta capilla que está allí en La Playosa, a 170 kilómetros de la capital de Córdoba. Es la Capilla San Bernardo y está precisamente premiada, una de nuestras capillas argentinas que está en Córdoba, por uno de los portales de arquitectura más influyentes del mundo y fue creada precisamente por un arquitecto cordobés. Olvídate. Está muy, pero muy buena. Nos vamos a la pausa muy chiquitita. Es tremendo. Después te cuento. ¿Te querés ganar unos mangos extra? Bueno, te voy a contar cómo hace Facebook, cómo te deja Facebook recaudar dinero por tu cumpleaños. Un evento generado por vos, que puede ser tu cumpleaños, pero para ganarte unos mangos, que los amigos te regalen unos mangos. Ahora después lo vemos. En el portal de la radio La 106 vas a tener estas increíbles fotos de esta capilla arquitectónica que es nuestra, es argentina y es premiada internacionalmente. Bueno, ahí tenemos vía WhatsApp también los pedidos, Ahí está Piscis en el pedido. Y hoy se termina Leo, precisamente. Termina Leo hoy. Pausa chiquitita y volvemos con más. Tenemos el delivery preparado, Siempre una canción, la 106.

Avenida Moreno 3368. Teléfono 45-2000. Con este Bow aquí en la 106. Bueno, un adelantito tenemos, de precisamente de lo que va a ser el resto. Oh, tenemos todo ya, tenemos tiempo. Me encanta Madonna con este Vogue aquí en la 106. Los pedidos son precisamente Capricornio en esta mañana de la radio. Piscis. Se va Leo hoy, que es el último día. Así que los tres primeros que tenemos para compartir. Vamos a ver qué dice el primero de los pedidos, que precisamente fue Capricornio. Mirá vos, sí, mucho que no leía Capricornio, ¿eh? Ahí estamos. A ver, para los capricornianos, deja tus ansiedades y temores de lado y arriesgate a la conquista. La energía de los astros te favorecerá este fin de semana. No condenes a la pareja al tratar de satisfacer tus necesidades afuera. Recurre al diálogo. Van a llegar a tus oídos noticias de renovación en tu ambiente laboral. Mostrá de lo que sos capaz. ¿Qué sugiere nuestra horoscopera? Asegúrate de recordar cada instante en la que la ayuda de otros fue fundamental para tu bienestar. Y no dudes en responder, agradecé, claro. ¿Qué otro? Piscis nos piden, armonía y tranquilidad desbordarán el hogar en el día de hoy. Encontrarás el tesoro de la felicidad en los momentos menos pensados. Encontrarás en tu pareja la compañera que siempre deseaste. Ella te dará el apoyo que necesitas para balancear tu vida. Oportunidades se acercan a tu puerta. Déjalas entrar. Recibí los consejos de tu entorno. La sugerencia, mirá bien los detalles del comportamiento de los que te rodean en el ámbito laboral. Así podrás participar en cualquier posible, podrás anticipar cualquier posible treta en tu contra. Mirá, ojo, tretas en tu contra, pisciano. ¿Qué otro? Bueno, Leo, que ya se termina, último día de Leo hoy. No expongas a tu pareja a una reunión familiar con un ambiente tenso que estás experimentando actualmente. Evítalo a toda costa. Vas a tener un día muy positivo a nivel sentimental. La alegría y el entendimiento han llegado al hogar. Pagarás por tu exceso de confianza con sinsabores a vivir en la jornada de hoy. A ver, Leo, no puedes pretender tener una convivencia totalmente libre de inconvenientes o discusiones. Esto es imposible. Preocúpate por tu manera de manejarlos. Ahí estamos. Bueno, listo. Con estos hacemos el primer bloque de tres. Ahí está. Quedan para después Géminis, Acuario y alguno más que llegue, ¿no? Géminis, Acuario y alguno más. Ahí está. ¿Y qué más? Bueno, el resto los compartimos. Nos tenemos que ir a una pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106, compartiendo con vos esta jornada espectacular. Estamos con una temperatura de 14 grados. Hay brisa del sudeste en este momento a 5 kilómetros por hora. La humedad cerquita ahí del 80% en esta mañana de la radio, clavadita en el 80%. Nosotros nos estamos yendo a una pausa. En la pausa, vos vas a poder optar. Si tenés ganas, con tu WhatsApp, para decidir si va en el humor de hoy, Don Luis Landricina, el Gato Peters o el Sapo Cativa. Luis Landriz, quiero Luis Landricina o lo que quieras, ahí en el WhatsApp o en el SMS. Quiero Don Luis Landricina, o quiero al Gato Peters, o quiero al Sapo Cativa. ¿Te acordás cuál era el Sapo Cativa, no? Exactamente. El Sapo Cativa es el que estaba en Café Fallo. Pausa y volvemos. Dale. Nono, Pizzería Restó, más de 50 variedades de pizzas, calzones rellenos, fugaces rellenas, pastas caseras, empanadas y sandwichería, pizza en cono de nuestro maestro pizzero de excelencia, cafetería, postres y experimentado chef. Pizzería El Nono, Rivadavia y Belgrano, pedidos 43-43-30, anotaste 43-43-30, el auténtico gusto de la pizza italiana.